Señoras y señores, en vivo en la hora pulenta, error positivo. Se apoya el mar. demoledor y faro. Seguridad, entró gente, seguridad. Seguimos. Le damos. Demoledor y faro. Demoledor y faro. Ahora vamos a un tema nuevo. Aprendí con vos que la cuchilla se seca, se guarda y se usa. Melodía de la mar, en tus ojos que se escapan hasta fundirse con vos. El cuerpo es un mapa. Estallarás en mí. Se asomaron por el hueco de la puerta rota. Fueron cuatro las ratas muertas en el andén. Fueron cinco las palabras que dijiste en silencio. Tu cuerpo es un mapa. Merodearás en mí. Merodearás en mí. Merodearás en mí. Vamos a ir con otro tema nuevo. Bien. Estamos haciendo varios temas nuevos porque queremos llegar a grabar un disco que todavía le falta. Los temas nuevos, hay dos temas nuevos que se pueden bajar de la página. Se puede decir ahora la página. Errorpositivo.com.ar, ahí entran a descargas y se bajan un par de temas nuevos. Son tres temas en vivo, dos son del disco y uno es inédito, que es New Order, que ya lo tocamos. Y los otros dos son Somartí y Faros, con bicicletas de invitados, cantando ahí con nosotros, Julio y Nacho tocando los teclados. Ellos produjeron el disco y es buenísimo que venga Julio a cantar ahí con esa voz que tiene. Vamos a hacer ahora Crucifixión, tema más que nuevo, estreno para la hora pulenta. Muy bien. Emoción, sin emoción, hay un lugar. cuánta gente que hay aplaude de Error Positivo. Vamos a hacer dos temas más. ¿Podemos hacer dos temas más? Vamos, bueno, vamos a hacer Somartí y después vamos a hacer un tema del rock nacional que lo conocimos hace mucho tiempo. Es de Los Pillos, se llama Descansa. Así que los últimos dos temas acá en La Hora Pulenta. Aguante Los Pillos. Un cactus me va a abrazar, el calor me empieza a congelar. Creía estar despierto hoy. Pasa la mañana, pasa el mar. Serpiente, si te vas, esto es el desierto. Esto es el desierto y hoy yo te necesito. Yo te necesito y no si fuera perro, me mordía. creciendo por tu brazo, mordiendo tu labio inferior. Sufro por no hablar, la niebla roja está en el puente. ¡Cuánto muchas estilo! Gracias. ¡Cuánto muchas estilo! Gracias. ¡Cuánto rock! Bueno... ¡Cuánta vieja escuela, eh! ¡Sí! Muy bien, muy bien. Bueno, verdad, nos quedan 20 segundos de programa, sí. Así que rápidamente...